de un túnel, me dijo dónde podías estar. Aquella mirada de ese lunes, me dijo dónde quería llegar. Que se maten en las guerras, el Líbano, en Vietnam. Yo quiero luchar en la batalla por tu paz. Y quédate conmigo un día más, y déjame llegar donde tú estás. Regálame una sonrisa para desayunar. Y quédate conmigo un día más, y déjame mirarte al despertar. Regálame una sonrisa para desayunar. Ojos, algo en mi cuerpo empieza a quemar. Y también sé que cuando te toco, mi cabeza deja de funcionar. Sin ti no sé cuál es el camino por el que de andar. Quiero que seas mi luz, quiero que seas mi mar. Y quédate conmigo un día más, y déjame llegar donde tú estás. Regálame una sonrisa para desayunar. Y quédate conmigo un día más, y déjame besarte al despertar. Regálame una sonrisa para desayunar. Dime que me quieres y que nada nunca, nunca, nunca nos va a separar. Dame un beso, dices con los que me siento capaz de volar. Y vuelves a escucharme al oído ese que sabes que me hace temblar. Y abrázame tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que me cueste respirar. Y quédate conmigo un día más, y déjame llegar donde tú estás. Regálame una sonrisa para desayunar. Y quédate conmigo un día más, y déjame besarte al despertar. Regálame una sonrisa para desayunar. Regálame una sonrisa para desayunar.